Sesión en el barrio, Alejo Isaac, con mucho ritmo y sabor. Guti y Shay para vos, sí, para vos y para todo el que se meta. A más de uno le sacamos la careta, yo la repincho de la forma más discreta. Si alguno salta va a saltar mi bandeja, si alguno salta va a saltar mi bandeja, si alguno salta va a saltar mi bandeja, si alguno salta va a saltar mi bandeja. Corra más rápido, lo noto lenteja. Mueve el cachetón, mueve el cachetón, mueve el cachetón, cachetón. Dice que se llama Flor, con la que tengo en el picazondo. Ya no fuimos mamita segura, yo la agarro de la cintura. Con lo que gana de contenido, ella paga la factura. Me dice Alejo, vos sos una ternura. Sí, hasta que me agarra la locura. Parreo pa' la gata, dinero pa' la gata, porrito pa' la gata, todo pa' la gata. Los pibes te arrebatan, no compran con la placa, todito buscan plata, todo pa' la gata. Los giles que se aplacan y tu novio que refanta. Acá se saca, se usa y si se muestra se gasta. Si tanto tiran la mala, entonces tírense a la cancha. Si alguno salta va a saltar mi bandeja. Si alguno salta va a saltar mi bandeja. Si alguno salta va a saltar mi bandeja. Si alguno salta va a saltar mi bandeja. Corra más rápido, lo noto lenteja. Acelerando, voy escuchando recate. Tomando una chorra con los pibes en la veré. Voy volando, lo maturro en la TV. Que para los 17 ando en la SW. Para Uti, para. Yo quiero ver la mano arriba del barrio que tiene más guante. Compro una que brilla, que no se asoma a la orilla, que no creo que se tranque. Justo andamos con el cuti de parranda, llenamos toda la mesa de espumante. Ey, compañero, andamos a los matón, como la lantorraca le damos al bocón. Bajamos, le pegamos un asustón, porque andamos ready, ready para vos. Sí, para vos y para todo el que se meta. A más de uno le sacamos la careta, yo la repincho de la forma más discreta. Si alguno salta va a saltar mi bandeja, si alguno salta va a saltar mi bandeja, si alguno salta va a saltar mi bandeja, si alguno salta va a saltar mi bandeja. Corra más rápido, lo noto lenteja. Ey, Alejo Isaac y menos fuck Bernas, de zona norte para el sur, con mucho ritmo y sabor. Puti DJ para vos, Alejo Isaac te suena y a tu guacha le retumba.